hablábamos hace un rato, porque ya está acá con nosotros nuestro compañero Hernán Nievas, de la Biblioteca Popular Paulo Freire, que ellos están trabajando, de hecho, con una escuela del barrio donde hubo un problema de violencia hace poquito, y están trabajando en la cuestión de la campaña. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel, Gise, Yami, del otro lado. Y sí, nosotros es muy importante, ¿no?, la campaña del buen trato, por bueno todo esto que vienen charlando ustedes en estas 6 horas por el buen trato. Y después lo interesante que tiene la campaña en sí es también plantear un momento de reflexión, ¿no? Quizá por ahí les cuento, nosotros hoy a la mañana estuvimos trabajando con unas mamás de acá del centro, sí, que hicimos un taller con el compañero Pablo Silva en la biblioteca. Y fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque empezamos como a través de las dinámicas propuestas en el taller, a visualizar, bueno, cuestiones que tienen que ver con el maltrato, justamente, pero que a veces no son tan sencillas de visualizar. Por ejemplo, bueno, el rol de los medios, ¿no? Uh-huh. O lo que ocurre también en la escuela, esta cuestión de que los adultos muchas veces, o sea, ellas mismas reconocían que les costaba el diálogo, les costaba el buen trato con respecto, uh-huh, a sus niños y niñas, pero también con los otros adultos de la casa. Claro. Entonces empezamos, bueno, a tratar de visualizar esas cuestiones como para comprender que los pibes y las pibas muchas veces son como son y tienen las reacciones que tienen por el contexto en el que viven, por las cuestiones familiares. Y después también salían, bueno, en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en la calle? Claro. Que también hay mucha violencia. Y bueno, el taller está orientado para ver, bueno, qué podemos hacer nosotros como educadores de aquí y los padres y las madres en sus casas, porque es verdad que digamos, lo que pasa en la calle es más difícil de modificar, uh-huh, pero sí lo que pasa dentro de la casa de cada uno. Uh-huh. Quizá debemos empezar por ahí, hacer una reflexión y para poder modificar algunas conductas, porque por lo general las personas y las sociedades enteras que no pueden reflexionar, solo pueden reproducir. Y si a vos te criaron a los cachetazos, claro, probablemente después te vincules así. Bueno, esto era más o menos lo que estuvimos charlando con la familia. Después, contar que desde la biblioteca estamos trabajando junto al equipo orientador de la escuela 16, uh-huh, la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela 15, que es la vieja 61, claro, y la no tan vieja 16, uh-huh, que bueno, debido a los distintos cambios en la ley de educación fueron cambiando la numeración y el nombre y demás, pero está en el mismo lugar acá enfrente a la plaza de San Antilio, y también con la escuela 31, que, uh-huh, ya debe ser 23, creo que es, ya no ahora es 31 tampoco, pero la conoce todo el mundo por la 31. Claro, puede tener el número que tenga, pero va a seguir siendo la 31 de Barrio Urquiza, ¿no? Exactamente. Y lo que estamos haciendo con la gente de la escuela es también de alguna manera compartir la campaña, que se haga dentro de la escuela, que nos, uh-huh, pareció como algo muy interesante, que hagan los mismos docentes, sean quienes llevan adelante algunos talleres, también para visualizar lo que es el maltrato, que siempre lo tenemos muchas veces muy naturalizado, ¿no? Uh-huh. Cuando se acaba la paciencia vienen los gritos, claro, y cuando se acaban los gritos vienen los golpes muchas veces en la familia, y en la escuela viene la ignorancia, como ignorar al pibe y, uh-huh, y listo. Entonces nosotros creemos que es muy importante que toda la comunidad educativa se comprometa con esta campaña, porque si no, por ejemplo, es muy interesante la campaña de bullying que hay. De hecho, nosotros trabajamos también con algunos materiales audiovisuales de esa campaña, uh-huh, si no haces nada sos parte, creo, claro, sí, sí, la, sí, campaña. Y bueno, la idea era con la escuela que se pudieran ir haciendo distintos talleres dentro de la escuela, y nosotros vamos a ir a acompañar a las compañeras justamente del equipo orientador para hacer un cierre en el cual vamos a reflexionar. Va a haber vacunación, uh-huh, que también es muy importante la vacunación, que busca el compromiso de los adultos y las adultas para poder bueno, tratar de bien tratarnos, ¿no? Uh-huh. Que el trato sea cordial, que sea amable, que sea respetuoso. Y estaremos la semana próxima, si bien lo han ido haciendo los talleres en estas semanas, en este mes del buen trato, la jornada de cierre quedó para el 5 de noviembre, uh-huh, y el 6, donde pasaremos algunos videos, charlaremos, se va a hacer una actividad, se invitó a las familias también, uh-huh, para que sean parte, para que vayan, y a los que no pueden ir igualmente se les envió una nota contando que desde la escuela se está trabajando en este sentido para que haya algún, bueno, algún cambio que sea positivo para todos. Y se va a estar descubriendo un mural que estuvo a cargo de nuestro taller de murales acá de la biblioteca, con la profe Anaí Roja y uh-huh. sus chicos y chicas. Bueno, que va a quedar ahí en la escuela. Un mural en la pared de la escuela se está haciendo el mural. Sí, exactamente. Ah, mira que... En la pared del tanque, los que van a la escuela saben, claro. saben cuál es. Bueno, entonces ese es el trabajo que estamos haciendo con las instituciones escolares de acá del barrio. Con la 31 tenemos, también nos falta cerrar la fecha, pero el trabajo es similar. Y en la 31 ha habido la semana pasada problemas, bueno, graves, uh-huh. graves. Por eso es importante frenar un poco, parar la pelota, reflexionar acerca del tema y poder buscar otras maneras de relacionarnos. Grave es que la violencia llegue hasta las armas de fuego, ¿no? Eso es gravísimo. Bueno, claro, un caso, digamos, extremo. ¿No? No fue una uh-huh. tirada de pelo a la salida, que no está bien, obviamente, pero llegó hasta el arma de fuego, inclusive agresión a los docentes, uh-huh. inclusive adultos, ¿no? O sea, no son los pibes de 10 años que tienen arma de fuego, sino son uh-huh. padres, tíos, sí, sí. hermanos. Claro. Y bueno, esto también es el reflejo de una sociedad en la cual no se nos educa para dialogar, justamente, para tratarnos bien, para resolver problemas de otra manera, entonces se llegan a situaciones extremas como esta. Uh-huh. Y cuando no hay más argumento de los adultos es callate, y si hay se siguen pidiendo explicaciones al respecto, vienen los golpes, como decían, cuando se terminan las palabras vienen los gritos y después los gritos los golpes. Por eso el intento de la campaña es uno a uno, ¿no? Es que cada uno pueda hacer un compromiso al respecto, y justamente hay un cuestionario que en un ratito lo vamos a repasar que intenta, bueno, ponernos contra nuestra propia realidad, ¿no? Porque uno uh-huh. piensa así medio rápido, si te agarran extravío y dice, bueno, nada, no, yo no maltrato, pero los chicos te preguntan, ¿no? Te hacen sí, una serie sí. de preguntas al respecto de 4 o 5 puntos interesantes. Sí, bueno, de hecho cuando hicimos, cuento a los radioescuchas que mientras hacíamos el taller en la biblioteca con las familias, también acá los educadores con los chicos escolares, bueno, estaban haciendo actividades referidas, y bueno, una nena que se llama Noemí, que es una nena acá del apoyo escolar, dijo, bueno, pero los adultos también maltratan. Uh-huh. Entonces nosotros les contamos que, bueno, que sí, que por eso estábamos haciendo paralelamente un taller con los adultos. Obviamente ellos preguntan y nosotros tenemos que dar respuesta a este tema. Y bueno, digo, como trabajamos nosotros con los chicos, con los padres, con la escuela, por ahí pensamos que es la mejor manera, como una cuestión que tiene que ver con toda la sociedad. A veces uh-huh. a la escuela, o se espera de la escuela que resuelva problemas que la exceden. A nosotros en el centro también nos pasa, que claro. evidentemente hay problemas que no, bueno, que van mucho más allá. Por eso es importante el trabajo conjunto de todas las instituciones por donde pasen los pibes, o sea, la familia, la escuela y el centro comunitario. Uh-huh. En este caso. ¿Y cuál es la reacción de los adultos? Vos contabas recién el del taller, donde se encuentran frente a una realidad que después, bueno, después de estar frente a eso, dice, bueno, sí, la verdad es que ahora caigo en la cuenta de que esto o lo otro. Y, bueno, ¿cuál es la reacción posterior a eso, no? Y es interesante, porque una de las cosas que salía, bueno, muchas más diciendo, bueno, yo tengo mi carácter. Como, claro, planteando que puedo hablar 2 o 3 veces, pero después ya no puedo tanto hablar. Claro. Y eso fue transformándose uh-huh. en medio del taller a, bueno, tengo un problema para comunicarme. ¿Qué? La reacción fue favorable, fue positiva, porque se pudo llegar a esta conclusión uh-huh. sin que alguien se enoje o que alguien no se haga cargo. Y muchas mamás dijeron, sí, la verdad que a mí me cuesta hablar, me cuesta el diálogo y a veces no sé qué hacer. Y bueno, cuando uno sabe qué hacer, viene lo que no tiene que hacer, claro. que es justamente por ahí el maltrato, que en algunos casos será un chirlo o un grito, y en otros casos, lamentablemente, otras veces es mucho peor. La reacción de las mamás que están, digo mamás porque eran todas mamás. Todas mujeres. ¿No? Claro. Y alguna hermana quizá que estaba por ahí, fue positiva. Fue, yo lo sentí como algo sincero, decir, bueno, yo también tengo que parar un poco y ver qué hago con esto. Porque uno tiende, y también salió en el taller, como que la responsabilidad está en otro lado. O sea, el pibe es terrible, ¿no? Claro. No, es terrible el pibe. O en la escuela pasa tal cosa. Entonces lo que nosotros tratamos de orientar el taller para ver, bueno, nosotros cómo empezamos a tratar bien, a reflexionar acerca del tema. Y quedaron muy entusiasmadas las mamás. Después vinieron acá al centro y fueron obviamente vacunadas por los chicos sí. y las chicas. Algunas tuvieron, por las dudas, una doble vacunación, vieron para reforzar. y yo creo que les gustó mucho participar, y aparte quedaron ganas de participar. Bien. Quedaron ganas de seguir charlando de estos temas, así que bueno, tendremos que pensar nosotros acá del centro cómo hacemos para generar algún espacio extra en el que las mamás puedan contarnos estas cuestiones referidas a la crianza de sus chicos y chicas. Sí, muchas veces lo que no existe es un espacio justamente para compartir problemas, por ahí no compartir soluciones, pero el hecho ya de poder compartir un problema, de poder exteriorizarlo, de ponerlo en palabras y de ver, bueno, cómo lo resolviste vos, cómo lo resuelvo yo, cómo hacemos para buscar otra herramienta, ya el hecho de exteriorizarlo ayuda a modificar. Es sacar afuera de uno qué es lo que uno lo traba en la relación. Asumir que los chicos y las chicas son lo más importante en la vida de las personas, porque nunca tienen la culpa de nada, digamos. Uh-huh. Cuando uno tiene un problema con otro adulto o adulta, siempre cuando hay chicos por medio y demás, el chico o la chica no tienen ninguna responsabilidad. Uh-huh. Y de hecho nosotros como padres y madres somos absolutamente responsables sobre ello. Entonces ahí cuando uno llega a esa conclusión dice, bueno, hay que empezar a modificar algunas acciones. Y bueno, lo interesante es que de la gente que participó hizo la dinámica, uh-huh, viste, nos paramos, hicimos un par de juegos ahí, lo tomaron muy bien y quedaron ganas como de seguir participando. Y interesante también el dato el dato no menor de que eran todas mujeres, sí, ¿no? Hablamos en esta transmisión hasta ahora, que ya llevamos varias horas, 4 horas de transmisión, sí, de las 6 horas que prometimos de Radio por el Buen Trato, y hablamos con 4 referentes mujeres. Hablamos, sí, con Katy, hablamos con Mónica, hablamos con Priscila, hablamos con Graciela. Recién ahora estamos hablando con Hernán, la primer voz masculina que aparece en transmisión, y todas las que participaron, las referentes de la familia, fueron mujeres, fueron mamás. El lugar que tienen, por un lado, ¿no?, muchas veces de responsabilidad frente, o que les delega la sociedad, ¿no?, de responsabilidad, sí, frente, uh-huh, a la familia, frente al hogar, frente a la economía del hogar, etcétera, y por otro lado la violencia que también sufren ellas al, sí, respecto de hacerse cargo de todas estas cuestiones, y el lugar que ocupa el hombre, ¿no?, que es como siempre siempre está por, sí, fuera de todos, sí, estos, va problemas, esquivando, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí, sí, bueno. Esto salía también, algunas mamás contaron de algunos problemas que ellas tienen, bueno, con sus parejas, salió, uh-huh, el tema del machismo, casi vinculándolo directamente con uno de los causantes del, uh-huh, maltrato en líneas generales, y yo coincido en que quizás sí lo sea, ¿no?, que la cuestión machista, ¿no?, esta sociedad, sí, patriarcal, donde el hombre pareciera que es al que hay que hacerle caso dentro de una familia muchas veces, al que tiene la última palabra y se la reserva a fuerza de, no sé, de su fortaleza física quizá, o de su violencia, al menos en términos potenciales, ¿no? De que, claro, bueno, si no haces lo que digo, capaz que lo resolvemos de una manera no adecuada. Y sí, salió esto, y bueno, es algo en lo que hay que seguir trabajando también desde la escuela, porque también otra cosa que iba saliendo era la cuestión de los medios, porque son, sí, un pibe es terrible. Bueno, pero cuando uno se pone a ver que a un chico de 6, 7 años lo hacen, uno ve ciertos canales, uh-huh, donde se ofrece un producto, una cantante o un cantante, sí, que aparte te vende la figurita y la zapatilla y la ropa y el CD, y a veces un chico, una familia no tiene dinero para poder comprarlo, y a, uh-huh, veces ese chico, esa chica se siente frustrado, se siente mal y lo quiere tener. Entonces parecía que es un caprichoso que no entiende que yo no tengo plata para comprarle tal cosa. Entonces también nosotros les sugeríamos a las mamás que ellas deberían ser responsables frente a que los chicos, a lo que los chicos consumen en cuanto a lo cultural, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que ven en la tele. Uh-huh. Porque en definitiva no tiene la culpa el nene que está deseando algo, sino hay una cuestión a propósito, que no es, uh-huh, ingenua, de, sí, quienes piensan los productos para chicos, para generar consumidores. Uh-huh. Y bueno, nosotros debemos trabajar para que los chicos sean, y las chicas sean libres de pensamiento, de sentimiento, y no se vean a los 15, 16 años con un problema de anorexia, de otras cuestiones así, que tienen que ver estrictamente con los estereotipos que se ofrecen desde los medios. Uh-huh. Y si no se trabaja cuando son chicos, después cuando son adolescentes, se vuelve, bueno, más compleja la cuestión. Muchos chicos, muchos adolescentes que viven angustiados por su cuerpo, por no aceptarse. Y de verdad que, bueno, los problemas son múltiples y pueden ser muy graves. Uh-huh. Por eso es interesante reflexionar y seguir trabajándolo desde esta perspectiva del buen trato, uh-huh. tratarnos bien. Porque hay buenas acciones, como decíamos, sí. ¿no? Las de buen tratar, que a veces también cuestan bastante, ¿no es cierto? Y sí. Porque hablamos a veces también de las acciones de maltrato, pero las acciones de buen trato a veces también nos cuestan, a los grandes y a los chicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque a lo largo de los años hemos perdido algunas buenas costumbres que en el día de hoy también tendríamos que reflexionar, ¿no? Sí. A mí me pasa, por ejemplo, de que todos los días le pregunto a mi hijo cómo está. Y él automáticamente me contesta, bien. Entonces, eso también hay que ver. Y bueno, ¿y bien qué significa bien? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue en esto? ¿Bien en esto? O sea, no nos puede ir bien todos los días. Claro. Entonces, en eso también, a ver, indagar en el niño, a ver qué hizo, qué no hizo, qué es bien para él, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Pasa que esto es súper complejo, uh-huh. súper amplio, y es interesante poder abarcar cada vez más aspectos del maltrato, ¿no? También hay como una idea instalada de que los padres y las madres son dueños de los hijos. Son dueños, sí. casi como una cuestión de cosa, ¿no? Sí, de posesiva. Entonces, sí. claro, si vos haces lo que yo te digo, pues yo soy tu padre. ¿Quién no escuchó esto alguna vez en su vida? O soy tu madre y vos te quedás... Pero yo quiero... Todo bien que sea mi mamá, pero yo quiero hacer otra cosa. Y es la respuesta ante la falta de argumento. Exactamente. ¿No? Es la respuesta ante la falta de un argumento convincente. Es, bueno, listo, yo soy tu mamá, hace lo que digo. Y punto. Entonces, esa es una... En realidad una mala costumbre, sí. ¿no? Podríamos decir, o que no aporta justamente al buen trato y a la crianza en libertad de los niños y las niñas. Por eso siempre hay que seguir trabajando estas cuestiones, porque no es lo mismo preguntarle a un hijo, bueno, cómo te va, o cómo te fue, o cómo te sentís, a pensar que es algo que es mío y yo hago lo que quiero con él. Claro. No sé si alguien lo pensará así en términos tan brutales, pero muchas veces sí, inconscientemente. Cómo se relaciona el adulto con el hijo, pareciera ser que sí, que es bueno, vos haces lo que yo te digo porque sos mi propiedad. Uh-huh. Y la verdad que la persona cuando nace libre. Entonces el trabajo nuestro tiene que ver con justamente crear condiciones para que esa libertad sea lo más amplia que se pueda. Para que sean felices, decía hace un rato Katy, ¿no? Sí. Estos mismos micrófonos, favorecer que los chicos sean felices. Me quedaba pensando en lo de los medios, ¿no? Una semana en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró lo que todos ya sabíamos que era de esa manera, pero bueno, era importante que el máximo tribunal de justicia en la Argentina se pronuncie. Dijo que la ley es constitucional. A partir de ahora, lo que debería cambiar en la aplicación justamente es que, como cambia el paradigma, antes los medios solamente podían, con la ley de la dictadura, la 22.285, que es un decreto, y en realidad firmado por Videla y por Martínez de Hoz en el 80. No había congreso, nada en ese momento. Así que sacaron un decreto ley de radiodifusión. Con ese paradigma, la comunicación es una cuestión de empresas. Por eso no hay participación de la sociedad civil. Entonces la comunicación es una mercancía. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la comunicación es un derecho humano elemental. Entonces lo que debería cambiar es justamente que, por ejemplo, los canales destinados a los niños y niñas no traten como consumidores, sino como ciudadanos, como sujetos de derechos, ¿no? Claro. Entonces, porque hasta ahora les venden un programa, en realidad el programa es una especie de pausa entre una publicidad y la otra, ¿no? De cosas de necesidades innecesarias que les generan a los chicos y chicas ya desde pequeñitos. Antes los anuncios publicitarios eran para los adultos. Claro. Bueno, y en un momento esto viró y empezó a ser a los chicos, que los chicos pidan a sus padres determinadas cuestiones. Y llegar al bolsillo del padre a través del llanto del niño. Claro, y es una violencia simbólica muy importante que sufren los chicos. Sí, es algo tremendo, es algo que debiera haber hace tiempo ya más regulación, porque de verdad que lo que genera en la autoestima de un pibe, de una piba que va creciendo, es verdaderamente destructivo, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros que trabajamos en la biblioteca, trabajamos con jóvenes, a veces charlamos con ellos y de verdad que se genera mucha angustia y hasta, no sé, no aceptarse a sí mismo, y siempre son cuestiones estrictamente culturales. Claro. No hay ninguna cuestión biológica que a un pibe le haga sentir, che, tengo un par de kilos de más y no me acepto por eso. Es estrictamente cultural, uh-huh. De la mujer estereotipada y todas esas cuestiones que son destructivas, como si fuera que las personas solamente pueden valorarse por lo que tienen o por lo que aparentan, o si son flacos o si son rubios, y la verdad que las personas valemos todas, uh-huh. y la diversidad es, si se quiere, una característica intrínseca de lo humano. Uh-huh. O sea, las personas somos todas diferentes, y a veces querer imponer un modelo de persona como si fuera el único, el que te garantiza el éxito, de verdad que va dejando afuera un montón de otra gente que no coincidimos con ese estereotipo. Y bueno, y la frustración, si no hay un acompañamiento familiar, si no hay una institución que pueda estar con esos chicos y esas chicas, puede ser muy muy grande, muy grave, ¿no? Causar problemas de autoestima, de no quererse a sí mismo, es algo muy serio, verdaderamente. Bien, bueno, Hernán, la verdad que más que interesante todo lo que fuimos charlando de experiencias concretas con los chicos, chicas y con sus familias. Bueno, repasamos, entonces, hoy queda una segunda parte de trabajo con los chicos y las familias a la tarde. A partir de las 2 de la tarde vamos a hacer también el tallercito con las familias de los nenes y las nenas que vienen al turno tarde, ¿no? Acá al centro comunitario, al apoyo escolar, que es mucho más que un apoyo escolar, en realidad es el nombre que tiene, pero deberíamos pensar en otro, porque lo que hacen los chicos acá va mucho más allá que hacer la tarea. Que hacer la tarea de la escuela. Entonces a partir de las 2 vamos a estar, por un lado, con los chicos y las chicas acá en el centro, y por otro lado con las familias en la biblioteca. Después de que terminan de hacer las actividades, se juntan y se produce, bueno, la vacunación contra el maltrato, el compromiso, ¿no? Esta pequeña entrevista que le hace el niño o la niña al adulto, diciéndole, bueno, te voy a vacunar contra el maltrato, claro, ¿no? Hacemos un trato por el buen trato. El trato es, vos tenés que comprometerte a alguna acción de buen trato, justamente. Entonces el mayor, el grande, siempre se compromete a algo, se le entrega la vacuna, que puede ser una semilla, un chupetín, un caramelo, donde, bueno, simbólicamente queda pactado el compromiso de tratar bien a los niños y las niñas. Y después, la próxima semana es en las escuelas. El 5 y el 6 de noviembre vamos a estar también por la mañana a las 10 y por la tarde a las 2, con el cierre de esta serie de talleres que han ido realizando los distintos docentes dentro de sus horas de materias, ¿no? De inglés, matemática, historia y demás. Vamos a estar cerrando la campaña del trato por buen trato en la escuela, entonces el 5 y el 6 de noviembre están invitados todas las familias, y la idea es que también se produzca una vacunación masiva en ese momento. Bien, Hernán, te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias a usted. Hasta luego.